Que el sol no caiga. Me dice que yo soy tu dueño. Caminar conmigo, ese es tu sueño. Y de aquí pa' allá, y de allá pa' acá, sol, playa y arena, juntos en el mar. Me gusta ese movimiento tan sensual, que me pone loco y me pone a bailar. Con ese cuerpo tan brutal, que me pone loco y me pone a bailar. Disfrutemos de la playa y demuéstrame que tú tienes las agallas de irte una noche conmigo, sin importar lo que digan todos tus amigos. Mano en el aire, suelta que nos vamos pa' allá. Ando como un dúo de ping pong. Me dice que tu cuerpo es pura candela. Yo sé que tú quieres sol y arena. Suelta, suelta, sumérgete. Será tu cuerpo o el no sé qué, que me pone loco, me pone mal, hasta me hace alucinar. Ella quiere que la bese un millón de veces, bebé. Estamos listos, las manos arriba. Nos vamos a bailar y a disfrutar con todos los aleros. Let's go. MCB Music, la mansión HN.